llegamos a la sección del Palermo de la semana. Hoy vamos a hablar sobre el barrio coreano del Bajo Flores. Un barrio casi surrealista en el corazón de la capital, el Palermo, de Palermo, de Buenos Aires, que la verdad se llama Palermo. Bueno. Estoy muy mal pensando en todo el tema del juicio que me está haciendo Lemur, ¿viste? Te quedaste mal, sí. Y me quedé mal, la verdad, no es que me guste. Y qué sé yo, ¿viste? No es lindo que te haga juicio una persona querida por todo. En la calle a mí me gritan, ¿qué le hiciste a Lemur? De tal renombre también, ¿no? En la calle me gritan cosas, ¿viste? No es lindo, la verdad, no me siento muy bien yo. Bueno, espero que te sirva para repensarlo. A mí me gustaba Lemur, la verdad, pero que te sirva para repensarlo. En fin, estamos hablando de una zona que está en el Bajo Flores, Flores Sur, ¿no? Está entre la Avenida del Trabajo, Carabobo, Castañares y La Plata. Y el centro, el neurálgico, la parte más coreana, donde los carteles están todos en coreano y donde solo te puedes meter en un lugar a morfar si tenés un salvoconducto firmado por el gobierno de Corea, es en la zona de la Avenida Carabobo, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de un lugar que está todo escrito en coreano. Básicamente sí, digamos, hay mucha inmobiliaria, mucho restaurante también, también negocios que cualquier persona de Palermo utiliza, pero con todos los carteles en coreano, atendidos por coreanos, y donde probablemente se hable como primera lengua coreano, ¿no? Es una especie de territorio coreano en el corazón de Palermo. No sabemos si son del sur o del norte. ¿De qué Corea son? O sea, eso te lo debo ese dato, te lo debo. O capaz que eran de Corea antes que se pare y vinieron, puede ser también. Bueno, mira, la época de masiva inmigración justamente arrancó en el año 85, teniendo su auge en el 91, en el menemismo, con una ley de inmigración que promovía el ingreso de inmigrantes coreanos a Argentina, que se firmó en abril de 1985. Y la idea era que vinieran, se favorecía la inmigración, tenían que demostrar cierto capital que tenían, creo que era 30.000 pesos en ese momento. Seguro que eran de Corea del Sur, entonces Corea del Norte, si querían salir, los fusilaban antes. Claro. Y bizarro, Corea del Norte. Y la idea es que podían consentir el asentamiento de inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional, con excepción de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Y el resultado de esto fue que se establecieron exclusivamente en la capital del Gran Buenos Aires, pero eso es otra cuestión. Una cuestión interesante es que hay tres comunidades viviendo en esa zona. Coreanos, por supuesto, los argentinos, que alguno quedará, y también es muy importante comunidad boliviana hay en esa zona de la capital, que ya vamos a hablar de ella más adelante, para cuando hablemos de Villa Soldati. Pero en la zona de Castañares, casi en el límite sur, hay una importante cantidad de barrios donde viven los bolivianos, que en realidad pareciera ser que no es una relación de igual a igual, no es que hay una unidad así de hermanazgo de inmigrantes, sino que es más bien una relación de explotación, ¿no? En general la comunidad boliviana trabaja en los talleres semiesclavos de textiles que regentean cierta parte de la comunidad coreana, no todos, en el... Pero sí, eso puede ser una respuesta para saber de dónde venían, si eran coreanos capitalistas, claro, o comunistas. Bueno, quizá eran comunistas, capitalistas. Bueno, sí, seguramente igual si se estaban yendo, capaz que no estaban muy contentos con el régimen. La cuestión es que, sí, hay como una especie de diferencia. Es más, dice acá, tengo un texto acá, que extraído de toda historia del año 91, toda esa historia de la revista de Félix Luna, que... los bolivianos están como excluidos, ellos como que viven en la villa, la villa no es parte del barrio de Corea, ¿no? Este barrio, este Palermo coreano, y que por lo tanto tienen como una relación exclusivamente de trabajo, digamos, o tienen la verdulería del mercado coreano o trabajan en a cama caliente en los talleres clandestinos de cosas, bueno, de textiles. Acá me llegó un mensaje, a ver, vamos a ver si es un oyente de la radio, si me manda un quiere mensaje. Quiere aumentar su crédito, me manda un mensaje de Rock and Paul diciendo buen programa, grosso John Lemur, le mando un abrazo a Rock and Paul, que seguramente ya lo vamos a tener invitado colaborando con el programa. Acá también Steffi nos saluda por Facebook diciendo que bravo, le gustó mucho la canción de Mike. Ah, muy bien, muy bien. Sí, bueno, John Lemur parece que... Bueno, venga John Lemur, le dije, bueno. Mirá si te reemplaza y conduce por más. Sí, acá, bueno, tengo más data de que dice que, bueno, hay una frase que dice, Porque una de las cosas más importantes que hay en el barrio de Flores, en el barrio de Flores Sur, donde están instalados, es mucha iglesia presbiteriana coreana, evangélica presbiteriana coreana. Mira. La primera se fundó acá en marzo del 66, antes de toda esta inmigración, pero hay un sociólogo que se llama Park Kye-young, que es, imagino que será coreano, chino, coreano, que dice, Young coreano, es una academia. Hay 30 apellidos nada más, una cosa así, un día lo escuché en miembro. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Hay solo 30 apellidos que se repiten. Mirá. No dijo Niembro, si lo escuchaste en la tele es porque Niembro pasó. Y Park Kye-young deben ser como más o menos al igual, en términos académicos, en términos de doctorado deben estar más o menos cabeza a cabeza, más o menos uno. Bueno, tenemos, bueno, más o menos 42.000 personas de historia. Ah, bueno, quería decir la frase esta antes de seguir. Hay una frase que dicen los coreanos, que dice este solo coreano, que es: cuando tres chinos se juntan, ponen un restaurante. Cuando tres japoneses se juntan, ponen una compañía. Yo estoy teniendo miedo que no llame ni nadie. Que todo esto de la más absoluta amor hacia la cultura coreana y todo, ¿no? Digamos, todos somos simios, en el fondo. Dice, si tres japoneses se juntan, ponen una compañía. Y si tres coreanos se juntan, ponen una iglesia. ¿Y saben cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias coreanas hay? Todo esto es fuerza, una observación. Le juro que dice una observación empírica, ¿no? Es un trabajo serio. Yo no creo las alas hay. Bueno. En la Argentina actualmente hay 40 iglesias evangélicas judías. ¡Coreanas! ¡Año nuevo! Coreanas, Yanato Bato, si nos olvidamos. Después tenemos tenemos unos saludos ahí, Yanato Bato, así los tenemos a mano. Bueno, hay una iglesia católica coreana y dos templos budistas. Y tenemos aproximadamente. Tenemos oportunidad. Tenemos aproximadamente 42.000 personas de origen coreano viviendo en la Argentina. Entonces ahí, ¿no? Una pregunta: cuando hablamos del supermercado chino, ¿por ahí es coreano también o no? No. Me parece no. Que ese es un rubro. Chino o taiwanés. O taiwanés, claro, bueno, pero ahí está, si reconocemos a Taiwán como parte de China, ¿no? Digamos. No, yo digo que no, no sé qué piensan ustedes. Sí, sí. ¿Qué, pues, yo no sé, cuestión, pero cuestión sé, que digo si que no, decís, nada más para hinchar las bolas. Si vos le decís japonés a un chino a un japonés, o coreano a un chino, se está todo mal. Lo peor que puedes decirle, por ejemplo, japonés a un coreano. O al revés, o coreano a japonés, porque Japón, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, tuvo una política muy agresiva. Que dominó y. Está bien, pero por eso. Maltrató a los coreanos y los chinos, digamos. Los que fueron aniquilados, torturados y chocolate. Y se prohibió el idioma coreano, se estaban obligados a hablar en japonés. Así que nunca le digas japonés. Japonés o coreano, claro. Claro. Bueno, en fin. ¿Pero los 42.000 dónde están? ¿Los 42? ¿Por todo el país? ¿O? Sí, no. El 80% reside en la ciudad de Buenos Aires. Hay unas pocas familias en Córdoba, Rosario, Tucumán y Puerto Madryn. ¿Hay mucho coreano en Córdoba, Nico? No, y vos sabés que super chino recién ahora se está empezando a poner. Mirá. Es lo último. Es lo último, la última moda. Recién ahora empieza a ver super chino en Córdoba. Bueno, chicos. ¿Puedo tirar otros mensajes más? Dale. Una vez que tenemos, me dejan, por favor. Dale, a ver, más mensajes. Bueno, Marcela Casteló por Facebook comenta que está de acuerdo sobre el tema del aborto y comenta que está de acuerdo sobre todo para los casos de violación o embarazos no queridos, ya sea por la situación social o porque las mujeres debemos poder decidir si queremos ser madres o no. Uh-huh. Bueno, eso sobre el tema del aborto. Y por otro lado está Lucía en Twitter que nos avisa que nos está escuchando. Gracias, Lu, por escuchar. Uh-huh. Y no tengo más. Después, si quieren, podemos hacer los saludos de sí, eso año para nuevo. El cierre. Ya estamos cerrando. Muchachos, lo único que quiero decir es una cuestión. Hay un mito, y quiero que alguno de ustedes me diga si es verdad, que es que los coreanos comen perro. No y sé. Que se ha dicho o, que acá... ¿Comen perro o te preparan un perro? Para que vos te lo comas. ¿Por qué nos horrorizamos tanto? La hamburguesa de McDonald's no tenía lombriz. ¿Tiene lombriz? Bienvenida sea la lombriz. Por ahí el perro nutritivo. Es otro mito. Yo googleé y no encontré nada. No, he visto película coreana, en estos afiches y cosas así, que uno cae a las 12 de la noche en una película coreana, que mostraban y que hacían el perro como que hacían una sopa, que no se lo comen al perro, sino que le dan sabor al caldito. Ah, como si fuera un pucherito de perro. Y bueno. Lo vi. Bueno, entonces, y la pregunta es, acá en Palermo, en este Palermo particular, acá en este Palermo que está, digamos, está en el Bajo Flores. Que está en el Bajo Flores y donde vive la comunidad coreana, ¿se puede comer una sopa de perro? Vas a entrar a un restaurante y lo pedís. Tenemos que enviar a algún. Ver cuántos perros sueltos hay. O un asadito de perro. Un asadito de perro. Un asadito de perro. Un asadito de perro. Pero qué perro mandas? Un El pitbull debe ser un poquito dura la carne de pitbull. No, tiene que ser grande la carne, pero claro, no un ovejero alemán ponerle. Ah, ovejero alemán. Pero bueno, tiene ese cachorrito. Porque... Bueno, chicos. Ay, bueno, esta Rosario no comían gato. La que tenemos el deber cívico de denominar a este lugar Palermo. ¿Palermo qué? Palermo perro. Palermo perro. Palermo puchero de perro. Me parece un poco, que sería un poco fuerte. Aparte sería reducir a toda una pujante sociedad al hábito alimenticio del perro, que tampoco está ahí. Palermo. Acá, perdón, pero Lucía nos dice que estamos derrapando un toque con el temita de los inmigrantes. Así que bueno, por suerte, Lu, ya pasamos al tema de los perros. ¿A vos qué perro te gustaría probar? Claro, claro. Bueno, si hay algún coreano escuchándonos, le pedimos disculpas. Así que si nos pase la receta de la sopa de perro. Y que nos diga si lo que dice el miembro es verdad o no. Y si es verdad. Bueno, en realidad lo ideal sería el perro pequinés. Porque pero, de Pekín. Pero tiene gusto a poco. Tiene gusto a poco. ¿Cómo le ponemos? Un perro salchicha. Bueno, va, terminemos. Palermo. Bueno, Palermo perro. ¿Palermo perro? No. Palermo Corea. ¿Estamos de acuerdo? Palermo Corea. Corea Town. De una, sí. Bueno, muy ok. Palermo Corea. Bueno, va a usarnos una vuelta. El barrio Corea de Bajo Flores es Palermo Corea.